se viene Ariel Hasselborn, que acaba de llegar a los estudios de Radio 12. Vino sin guitarra, pero vine con mucho cariño para ahí verte, está. Porque te quiero mucho. Y yo también a vos. Y lo sabés. Y me gusta verte y me gusta el reencuentro cada tanto en este ámbito familiar que es la radio. Y bueno, en este caso venimos a hablar un poquito de un espectáculo, un evento que se va a hacer el día 30, el viernes 30 de este mes. Y venimos a invitarlos a todos y compartir un poquito de mi música también. ¿En qué andas, Ari? Porque, ya hacemos público nuestro amor. Nuestro amor. Sí, vamos a blanquear. Blanqueamos, sí. Contá, porque realmente hace mucho que no nos vemos y que no estás tocando, por lo menos acá. Vos ya sabés que ni bien me entero que tocas, te invito a la radio, quiero ir a verte, escucharte. Pero bueno, hace tiempo que no. Sí, fueron cambios, hubo muchos cambios en este último año. Uno de los cambios más importantes es que fui papá. Hace un año, el 10 de julio va a ser un año. Y la verdad que eso, amoldarse a eso, como guitarrista, como músico, como artista, es un tema, fue muy importante. Y me llevó mucho tiempo también pensar la vida desde ese lugar de padre, ¿no? Así que más o menos ahora me estoy llevando un poquito mejor. En Colón. ¿Te peleaste mucho con la nueva realidad de alguna manera? ¿Te costó moldarte? Me costó. Me cuesta pensarme desde ese lugar, con algunas realidades aparte del país, y uno también como músico tiene su propia realidad, pero como todo el mundo, ¿no es cierto? El artista pertenece a la unidad que es el pueblo, que son los trabajadores, es el maestro, el médico, no estamos separados de eso. Y como a todos, las cosas a veces se complican, a veces no, a veces está un poquito mejor, pero formamos con el pueblo esa unidad. Y es verdad que yo no estoy tocando mucho acá en Colón, y esta es una hermosa posibilidad de que la gente pueda venir a escuchar guitarra, que pueda venir a escuchar lo que es un vibrato en la guitarra, lo que es una guitarra sin amplificación, escuchar la madera, lo que suena, y toda una serie de energías que plantea la guitarra, porque el sonido es energía en el aire, que si uno los puede venir a percibir, a sentir, yo creo que se va a ir a la casa con algo distinto. Aparte está el vino para hacer una amalgama con el sonido. Y yo espero disfrutarlo muchísimo. El evento va a ser en J. Wines. Queda en Presbítero Cot 256. El viernes 30 de junio. El viernes 30 de junio. Y se va a degustar el vino Peral. El Peral. Que es muy rico vino. Buenísimo. Concierto, no me acuerdo ahora, no tengo, intimista o algo así. Intimando al vino, sí. Así me gusta esa frase. Y porque con el vino pasan muchas cosas a veces. A mí me pasó, yo lo voy a contar en el concierto. Me han pasado cosas muy importantes con el vino. Y no estoy hablando de estar borracho, ¿no? Estar en otro estado. El vino abre a veces puertas y abre posibilidades. A mí me ha abierto muchas puertas. Y creo que esta también es una puerta más que se abre, ¿no? Y el vino está ahí como elemento principal, porque es para el vino este concierto, es para la gente que lo disfruta, para la gente que comparte. ¿Por qué elegiste este espacio de J. Wines, que es un espacio que es una vinería y que es verdad, de vez en cuando también nos ha ofrecido reuniones, estuvieron la gente de La Pluma del Caburé haciendo una tertulia literaria, pero digo, tampoco es que es común que se presenten músicos. ¿Cómo fue esto de elegir un espacio chico, íntimo y relacionado con el vino? ¿Vino por ellos? ¿Vino por vos? Vino por Claudio. Vino por Claudio. Claudio Martínez. Sí, nuestro querido amigo Claudio. Así es. Que también, él habló un poquito con Alejandra y Juan, que son los dueños, que son gente muy... Me han tratado muy bien, hemos podido hablar de igual a igual, con mucha apertura. Así que vino por ese lado. Claro. Y después vino por ellos el planteo y bueno, armamos algo. Y espero que se pueda generar también algún ciclo musical, que estaría muy lindo compartir. Sí. Y son las entradas, es intimista porque la guitarra en sí es intimista, es una cosa que... La guitarra clásica dice las cosas muy bajito, de manera muy muy muy suave. Entonces eso también requiere cierto estado del alma para escuchar, para... Es como una meditación también, tanto que está de moda, ¿no? La meditación y todo eso. Por eso estaría muy lindo que la gente pueda venir a percibir el instrumento, la madera y las músicas que hay. Y la madera es un elemento común. La madera es un elemento común porque es la guitarra y es el vino. El vino tiene que ver con la madera. Exactamente. Está todo relacionado. Y vamos a hablar un montón de cositas. Yo tengo ganas de hablar también con la gente un poquito, no solamente tocar la guitarra y presentar las obras, sino hablar un poquito de las cosas que pasan día a día, ¿no? En el país y en el mundo. Bueno, ahí lo habías planteado hace un ratito vos. Estamos muy relacionados. Todo lo que está pasando, todo lo que nos pasa interiormente. Esto de mi pregunta de, bueno, hace mucho que no te presentabas, un poco lo relacionaste también con el contexto social, el contexto de país, cómo están la gente, cómo están los laburantes. Y cómo está la cultura también, porque si yo no me presento en Colón, no es porque no quiera tampoco, en realidad, ¿no? O sea, no hay propuestas desde el municipio a nivel cultural para los artistas locales. Eso también hay que decirlo, es verdad. Pero está bien, eso está muy bien. A mí no me afecta, no me afecta para nada. Simplemente estaría muy lindo que, por ejemplo, a mí no me interesan las posibilidades a este nivel, ¿no? Pero sí los alumnos que yo tengo, por ejemplo, de guitarra, que son de Colón, yo quiero que a ellos sí les vaya bien y que puedan hacer y mostrar sus cosas acá. Que los tengan en cuenta, ¿no es cierto? Ese es el deseo que tengo. A mí no tanto, porque yo si quiero puedo viajar, puedo hacer otros conciertos en otros lados. Es cuestión de proponérmelo también y buscarlo, ¿no? Pero me da pena por la gente, ¿no? Que siempre en algún punto tiene que emigrar, tiene que irse para buscar un trabajo, para buscar un estudio. Estaría muy lindo que la municipalidad y que el Cultura Colón involucre a todos los que estamos haciendo cultura, a todos los que tenemos un currículum, una historia con la guitarra, por ejemplo, con el teatro. Como si estuviese divorciado, digamos, ¿no? Estamos divorciados. Estamos divorciados. Sí, tenemos una dirección de cultura que organiza algún que otro evento en la Casa del Bicentenario, que en realidad no es que organiza, sino como, lamentablemente, a diferencia, tengo entendido, de San José, por ejemplo, que la Dirección de Cultura sí organiza eventos. Acá es como más una especie de alquiler. Viene algún espectáculo, en algunos casos le alquilan la Casa del Bicentenario. Y me parece que hay en San José por lo menos una dirección. No sé, no sí, puedo evaluar, puede ser, pero me parece que hay una dirección. Y acá la sensación que me da es que no hay dirección. Como si no hubiese una política cultural. Es que no hay una política cultural, no la hay, para nada, no existe. O sea, no se puede tratar así la Casa del Bicentenario. Está muy bien que se hayan traído números, yo he ido a ver algunas cosas que se han hecho, pero siempre vienen de afuera. Yo lo que intento hacer es, o lo que me hubiese gustado, es que desde acá adentro se incorpore y se busque una expresión particular de este lado de la región, de este Colón, por ejemplo, que tenga sus artistas expresando las cosas que pasan acá en el pueblo, en la región, música, teatro, cuentos, historias, lo que sea. Lo que se va gestando. Generarlo y gestar. Claro, lo que se va gestando. Que es un espacio de difusión. Algún día vendrá. Pero yo lo que quiero decir a la gente también, un poco, es... la cultura es súper, súper importante. Yo entiendo que hay cosas que se prefieren... en vez de poner el dinero, poner el en la cultura, el dinero, lo que la cultura necesita para sobrevivir, que se busque cierto asistencialismo, lo entiendo, lo puedo llegar a entender, pero no, en el fondo no lo entiendo tanto. No lo entiendo tanto porque yo vengo de vivir en otros lados también. Nací en Buenos Aires, viví 12 años en Japón, he visto otras cosas funcionar. Y también he visto, por ejemplo, el tema de la cultura, la importancia que tiene en otras regiones y el empuje que se le da. Entonces, uno de los factores fundamentales, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, cuando los Estados Unidos, fue que dentro de las cuevas los vietnamitas no solamente hacían su vida diaria, sino que hacían teatro, tenían música. Eso estaba muy bien organizado y eso alimentaba el espíritu luchador, el espíritu de la esperanza del pueblo. Por eso ganaron también, por eso expulsaron a su enemigo. Se tuvieron que aguantar un montón de cosas, pero la cultura fue el pilar fundamental de la guerra. Eso no se dice mucho. No. Entonces, tenemos que tratar de generar como sociedad eso, tener un pilar en donde sujetarnos todos. No es solamente porque el río sube, ¿viste?, y uno se agarra a un árbol y más o menos se sujeta. Bueno, la cultura también hace eso, pero con otros. Con otros, con otras personas y con el inundado también, con el pobre que está inundado, sí, en este momento también, ¿no es cierto? Sí, pero que si uno se agarra a un árbol para sobrevivir uno mismo, pero la verdad es que uno sobrevive espiritualmente con un otro, con los otros. Exactamente. Y eso es la cultura. Claro, es la cultura, es el compartir, es el estar con el otro. Es el amor que tenemos que empezar a cultivarlo, empezar a... Bueno, de esas cosas se va a hablar en el concierto y los espero a todos, espero que vengan, espero que... ¿Vamos a escuchar algo mientras tanto? Dale. Ese es un gran maestro que se llama Víctor Villadangos, sí, que tuve la suerte de que el año pasado me grabó una milonga candombe. Una milonga candombe tuya. Sí. Una canción tuya. Sí, que después viajó a Italia, viajó a varios lados esa obra. Y la toca hermosamente y la verdad que ha sido un privilegio para mí como compositor. O sea que vamos a escuchar en realidad a Víctor Villadangos, que es... Ajá. No lo vamos a escuchar a Ariel, pero vamos a escuchar una canción, una música compuesta por Ariel, interpretada por Víctor Villadangos, que generalmente haces al revés, vos tomás temas de él... Y los interpretás en la guitarra. También, sí. ¿No? Yo interpreto mucha música de otra gente también. Pero como compositor, algunos otros guitarristas me tocan mis obras. Y es una cadena, una red que se va gestando. Y esta obra se llama La Colibrita. Y tiene que ver con el colibrí. ¿No es cierto? Y con su vuelo. Entonces... Hay unas palabras previas de Víctor Villadango. Vamos a escucharlas, ¿te parece? Vamos a escucharla, dale. Algo que... También una introducción a esta canción compuesta por Ariel Asselborn y interpretada por Víctor Villadango, quien estamos escuchando en este momento. Entonces voy a grabar varias milongas como la que toco acá de Ariel Asselborn, que escuché y dije, wow, qué linda pieza. (Risa) Hasselborn es un chico divino. Es medio raro porque él es un guitarrista clásico, pero canta folclore muy bien. Ajá. Y toca folclore, y sus composiciones siempre tienen un aire folclórico muy lindo, muy interesante. Vivió muchos años en Japón, pero ahora volvió. Bien. No estoy mucho en contacto, pero lo tengo que escribir para... También para decirle si está bien lo que voy a grabar, ¿no? como con Guastavino, porque siempre que pude y tuve contacto con el compositor, lo hice. Muy bien, muy bien. Estábamos escuchando ahí a Víctor Villadangos hablando sobre Ariel Hasselborn, que está frente a mí en este momento en Radio 12. Un momentito, vamos a... Ahí está. Escuchando una hermosa versión de este amigo tuyo. Es un gran guitarrista que dio la Argentina. Tiene una gran carrera. Ha sido nominado como 10 veces a los premios Conex. Mm. Como guitarrista, eso es muy, muy difícil. Y tiene muchos premios. Bueno, es profesor de los conservatorios más importantes acá en la Argentina. Y para mí, yo lo fui a ver una vez que vine de Japón, porque le vine a hacerle una entrevista para la Gendai Guitar, que es una academia de guitarra clásica allá donde yo daba clases, que es muy famosa porque siempre trae músicos importantes y tiene una revista mensual dedicada a la guitarra exclusivamente. Y bueno, fui a hacer una entrevista a él y quedamos ahí como amigos, le llevé partituras y parece que alguna le gustó y y por suerte la grabó. Así que bueno. Sí. Para que quiero saludar a Silvana, que nos acaba de mandar un mensaje. Dice gracias, que es un placer, como siempre, escucharlo a Ariel. Nos manda saludos a los dos. Nosotros también le mandamos un beso desde acá. También, un beso, Silvana, gracias. Un beso muy grande también. Comentó algo sobre la nota anterior a Romina Malano. Dice que estuvo muy clara y dan ganas de seguir escuchando también a Romina, que hablaba sobre la Ayurveda. Gracias, Silvana, por estar ahí y apoyar. Siempre a la radio. Estábamos hablando. Perdón, me parece que te corté. No me cortaste para nada. Seguimos hablando de la guitarra, de la intimidad, de la música. Yo cuento un poquito lo que hago, aprovechando el espacio que me estás dando, Marce. Lo que voy a hacer un poquito de repertorio va a ser un repertorio folclórico, sí, de algunos compositores modernos o nuevos, algo mío también y algo cantado, seguramente. Es un mini concierto. Creo que van a ser 40, 45 minutos. Y después, bueno, vamos a tomar un vinito, a degustarlo, quizás va a haber algo para picar también. Y pasar un momento agradable con Alejandra y con Juan, que son los dueños de la vinoteca J Wines. Y si me permitís, quiero pasar también un teléfono, si sí, la gente quiere llamar para conseguir entradas. Son muy pocas entradas, porque es muy íntimo el asunto. Son 20 entradas. Ya hay bastantes vendidas. 20 entradas es la capacidad. La capacidad, sí. Sí, son 20 entraditas nomás. El teléfono es 03447-1540-7333. Repetilo, por favor. 03447-1540-7333. ¿Y cómo es el asunto, el costo de la entrada? El costo de la entrada va a ser 200 pesos, es con degustación. Incluye degustación. Incluye la degustación. Y también quiero agradecer a Guille, que hizo el diseño de los flyers y que hizo las entradas, que hizo un trabajo muy, muy lindo, muy hermoso. Que cuando trabajas así con gente que sabe hacer las cosas, allana mucho el camino y uno hasta parece que toca mejor también, ¿no? Cuando está todo cuidado, todo prolijo. Así que estoy muy contento también de empezar este proyecto, hacer este concierto, y espero que se continúe en el tiempo. Sería muy lindo. Pero muy agradecido, en fin. Sí, sería lindo una continuidad, ¿no? Una saber que capaz que una vez por mes podemos disfrutar de un evento así, ¿no? De tomar unos buenos vinos y escucharte. ¿Y cómo está tu carrera más allá de esta presentación concreta del próximo viernes en J Wines? ¿Y para dónde estás yendo en tu carrera? Si es que yo estoy retomando mi postura como guitarrista solista. Tengo muchas ganas de volver a ponerle mucha fuerza a eso, como todos los años que viví en Japón, que fui solista. Así que mi carrera está yendo en ese sentido. Estoy también recibiendo algunas muy lindas noticias. Han grabado mi obra en Colombia. Hay un guitarrista que está haciendo una maestría con mi música en la universidad de no me acuerdo el nombre en este momento. Sí, en Colombia. En Colombia. Así que esas son cosas que a mí me llenan, me alegran muchísimo. Y lo pueden escuchar, está en YouTube la versión que hizo este colombiano, que se llama Cristian Tobón. La tarde y el árbol se llama, es una zamba que la toca hermoso, hermoso, hermoso. Después también tuve me llegó la semana pasada también un mensaje de un venezolano también que había grabado una de las obras que yo voy a tocar en este evento J Wines, que se llama Oración a la Cruz del Sur, que es un trémolo y un preludio que también está grabada ya. Y también La Colibrita sigue volando por el mundo y me escribió otro guitarrista, un profe del Conservatorio de Avellaneda, que es un gran guitarrista de tango, y guitarrista clásico también, pero él se formó mucho en el tango, conoce muy bien todo eso. Y él se fue de gira a España y grabó La Colibrita en las montañas en España, con drones, con todo, ¿viste? Le puso de todo. Así que estoy esperando que llegue para poder compartirlo con la gente, ¿no? Porque esas cosas son las que a mí por lo menos me mantienen con muchísima fuerza, con estímulos, ¿no? Siempre que se cierra una puerta y cuando uno sigue con la misma fuerza se abren 2-3 puertas más. Así que en eso estamos. Bien. Así que bueno, los esperamos a todos, a toda la gente que quiera compartir. Llamen o acérquense hasta a COT 256 para comprar la entrada si es que no la tienen. La vamos a pasar muy lindo y nos vamos a reír y vamos a emocionar en una amalgama de sonido y vinos y aromas. Me encantó. Cristian Tobón, La Tarde y el Árbol, aquí está. Un querido, me hice muy amigo de esta persona, muy amigo. Mira. Es una persona queridísima por mí, aparte por el respeto que me tiene desde que me ha mostrado desde Colombia, ¿no? En cada comunicación, en cada mensaje. Así que muy contento con lo que la música me da a este nivel, ¿no? Estamos con Ariel Asselborn, que está presentando o contándonos sobre la presentación que va a hacer el próximo viernes 30 de junio en J Wines con degustación de vino incluida. Ojo que hay poco lugar porque no entra mucha gente. Ajá. Pero bueno, esa es la intimación que vos querés hacer con la guitarra y con el vino. Exacto. Es necesario ese espacio íntimo. No nos vamos a hacer ricos a esta altura de la vida. No, vamos a pensar que lo que buscamos a esta altura de la vida, yo a mis 40 años ya es otra cosa. Nunca tampoco busqué lo otro tampoco, ¿no? Pero ¿qué buscás a los 40 años? A los 40 años yo lo que aprendí, lo que entendí es que hay que tratar de traer la mayor luz posible al planeta, a la gente que nos rodea, tratar de dar la mayor cantidad de luz posible. Bueno, todos hacemos eso, vos lo haces a través de la radio, yo lo hago a través de la guitarra. Y de eso se trata el trabajo para mí. O sea, el trabajo tiene que ser eso, luz para los demás. Si no podemos hacer eso para los demás, estemos donde estemos, ¿eh? En un comercio, en un banco, entonces vayámonos de ahí y hagamos lo que nos gusta. Que aparte, por otro lado, es la única alternativa que tiene el mundo actual. Hacer lo que nos gusta para tratar de salvar al mundo. De salvar al mundo, que vayan disminuyendo ciertas conciencias que se corrompen todo el tiempo, quizás por esta mala raíz que tenemos de no hacer lo que nos gusta, de no expresarnos en ese sentido. Gracias, Ari. A vos, Marce. Vamos a escuchar, nos vamos a ir con Cristian Tobón, el colombiano que está interpretando La tarde y el árbol de Ariel. Esta zamba que, como otras tantas canciones de Ariel, están viajando por el mundo. Gracias a Dios. Y dando luz a quien las escucha. Muchas gracias. Transmitiendo eso. Gracias a vos. Bueno, y ahora los dejo con la música. Le voy a dar otro abrazo a este amigo que antes de cuando arrancamos la nota lo dijimos públicamente, que nos amamos. Así que bueno, los dejo con la canción. Mientras tanto le voy a dar un abrazo a este amigo mío. Gracias por venir. A vos, Marcia.